Από αυτή τη στιγμή ακούτε Waka Hawaka. Buceador, tu nave se hunde en la profundidad del cielo. La estrella invisible que era tu fanal titila en la distancia. Cerrando los párpados, podés verla brillar en el fondo de tus ojos. Desde el vuelo de tu nave, su luz es el trazo de un disparo helado, un rayo, haciendo un corte en el infinito. buenas noches a quienes andan del otro lado. Esto que suena es Waka Jawaka, la nave psicodélica que viaja en las ondas de la FM compartiendo 89.7 de Quilmes y desde hace unos instantes también por la de la FM La Boca 90.1. Esta nave la tripula Ayusa Damiani, por quien estamos esperando aún, el Pato Benítez, que está aquí a mi lado. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, empezamos un jueves, cambiamos de día y esperemos que sea para siempre. Hay que mandarle un saludo a Javier González de FM La Boca, que nos está permitiendo este duplex. Así que le mandamos un saludo, a la gente de Capital que nos debe estar escuchando ansiosa. Muy contento de poder llegar por allá. Tenemos al camarada Mella en el vientre de cristal de la máquina y tenemos a un invitado muy especial, el señor Nahuel Rivero, guitarrista, cantante y sumo sacerdote de la iglesia Sapiana. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor. El tipo que más sabe de Zapa de Quilmes. Sin dudas. No lo digas porque van a saltar el par. Bueno, el que más le gusta, o por lo menos la referencia que tengo yo es el tipo. Por ahí, si le quiero preguntar algo de Zapa, le preguntaría a él. Sin duda. Ponele. Un ilustrado en la materia, el otro día lo demostraba. Esa charla. Aparte, ¿en qué contexto? Eso fue buenísimo. Bueno, en medio de un bar estábamos todos degustando un copetín y nos pusimos a hablar de Zapa mientras escuchaba de fondo, una vaga o algo así. Sí, sí. Algo así. Estuvo interesante, pero yo soy muy hablador, digamos, así que en cualquier lugar que me den un poquito de... ¿De pie? Sí, más con Zapa, soy bastante fanático, así que bueno. Bueno, más adelante te tendremos tocando unos temas y hablando un poco de todo, un poco. ¿Qué acabamos de escuchar, señor Andate? Lo que abrió este programa es Curitas, sexto track del sexto disco solista de Charlie García, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, del 90. Tema que viene a propósito de la partida del negro Carlos García López, fallecido esta semana en un accidente de tránsito. El staff musical de este disco lo constituyen Carlos García López en guitarra, Hilda Lizarazu en voz, Fernando Lupano en bajo, Fabián Quintiero en teclados, Fernando Samalea en batería, máquinas de ritmo, percusión y bandoneón, y Charlie en todo. Básicamente producción, composición y demás, y todos los instrumentos que se le ocurran. Para la gente de Capital, la gente que nos está escuchando, habría que comentarle un poco de qué consiste este programa. ¿Se Dale. Podría decir? ¿Por qué no? Es un programa cuyo eje está un poco en el rock progresivo, también en el rock argentino. Y desde esta temporada tenemos distintas secciones en las que abordamos otras músicas más estructuradamente. Siempre pasamos de todo, pero tenemos una sección que se llama Tercer Milenio, donde generalmente suena rock progresivo, actual. Tenemos una sección exótica, donde escuchamos música de países que no son los centrales en el mercado musical. Tenemos la sección Otras Yerbas, donde va todo lo que no sea... En la que encuadra, sí, está rock. Ahí tenés, desde Piazzolla, no sé, a otros músicos y otros estilos, otros géneros musicales. Cuchi Leguizamón, sí, lo que se te ocurra. Y tenemos, bueno, la sección Aquí y Ahora, que hoy la encabeza el camarada Rivero, que nos va a deleitar con algunas de sus piezas en vivo. Tenemos música del subdesarrollo, que es una sección donde pasamos música de América Latina, de toda América, excepto el imperio, digamos, el centro comercial. Que entraría en lo que es rock progresivo, en todo caso. Bueno, lo que sigue ahora es Ídolo de los Quemados, uno de los temas emblemáticos del álbum Bandidos Rurales, un disco del 2001 y del 3000 también, pergeniado por León Gieco. Un trabajo muy recomendable, con otras piezas muy interesantes, como la que le da título. La guitarra también, poema de Yupanqui, al que Gieco le puso una música muy linda. Y La Memoria, una síntesis terrible de lo que representa la memoria para nosotros como argentinos y como latinoamericanos. Este tema, el que vamos a escuchar ahora, cuenta con la participación destacada de Don Sixto Palavecino en el violín. Así que vamos a degustar esta pieza rockera de la mano

No hay nada más hermoso que el lunfardo de Rivero, decía León Gieco, refiriéndose a nuestro invitado de hoy y su léxico. Acaba de llegar el camarada Ayus Adamiani a nuestro estudio. Buenas noches, Magnate. Buenas noches, Nahuel, Pato y a todos los que nos están oyendo. Sí, llegué tarde, pero seguro. Apareció. Estamos los tres huacas, más el señor Jaguaca, que es el señor Fabio Mella, que es el operador, el alma mater de todo lo que está surgiendo acá. Y tenemos el quinto huaca, el señor Rivero. El Brian Epstein de Huacajahuaca. Bueno, venía bicicleteando ahí por la avenida Mitre, escuchando el tema de Charlie, del disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y pensaba que debe ser de por ahí el trabajo discográfico de Charlie de los últimos 25 años, que por ahí considero yo de mayor valor en algún sentido. Personalmente, es una apreciación por ahí medio polémica. No, sí, yo estoy de acuerdo. Te estás metiendo en un embrollo tremendo, por lo que estás diciendo. Pero era un temazo el que pasamos, Curitas. Y sí, un gran disco, digamos, de... Como quiero destacar eso, por ahí de los últimos 25 años de Charlie, si hay que destacar dos o tres discos, seguro que ese va a estar entre ellos. Y si hay que destacar uno por ahí, no, ya es demasiado polémico. Pero pero bueno, ir muy bien, recién pasando el tema de León, elegido por usted, Magnate Mesne. Así es, pero un tema que, o un disco que... Entiendo que tiene una significación para usted también, ¿no? Sí, sí, es el primer disco que tuve en mi vida. Fue un regalo de mi padre. Y fuera antes de tocar cualquier instrumento, cualquier cosa, el primer disco que recuerdo haber tenido físicamente en mi pertenencia, por así decirlo. Y recuerdo haber visto a León ir a un recital de León Gieco en el Club Argentino de Quilmes en el 2004, el cual fue el primer recital que fui a ver. Y nada, sí, tiene ese costado que me llega por mi historia con ese disco y con León, de ser por ahí mi primera aproximación a la música, a través de León, en algún sentido. Es primera vez que aparece León, ¿no? En esto, me parece. León Gieco como León Gieco. Claro, sí, era ahora. Sí, pero también apareció en el barrio del Negro List hace unos días. Ah, esa es buena. Sí. Allá por Palermo dicen que se lo vio con una guitarra al hombro y compartiendo mate con nuestros amigos, que se lo vieron desde el balcón. Y si pueden ir a la casa a sacarse fotos con el mate que se vio en el Quieco. Están cobrando creo que algo de dos pesos la foto, sí, y presentando carnet de estudiante creo que 1.50. Así que pueden hablar con nosotros, nos mandan un mensaje, nos pueden llamar a la radio y le podemos decir dónde es la ubicación exacta. Vos sabés que León alguna vez contó, me contaba mi viejo que lo vio en algún recital en Barcelona y que obviamente todo el público era argentino, el 90%, y contaba muchas cosas. Dicen que mi viejo me contó que esa vez lo fue a ver y estaba como muy anecdótico León, y contaba que él es de Santa Fe y se vino a vivir a Buenos Aires para desarrollar su carrera musical, y que trabajaba en un call center a la par que seguía con sus composiciones y tocando y demás, y que el día que decidió dejar de trabajar de otra cosa para dedicarse de lleno a la música, cuenta que fue una vez que estaba yendo en taxi al laburo y de repente en la radio empezaron a pasar un tema de él, y ahí contó que le dijo al taxista: pará, me bajo acá, no voy a ir a trabajar. Digo, si hoy suena un tema mío en la radio, le tengo que meter a esto a full. Y a partir de ese día no fue más a trabajar y decidió dedicarse a este turbulento camino de la música. Turbulento, digo, sorpresivo. Uno no es un camino muy seguro, como que uno se la tiene que jugar, ¿no? Y el tipo lo hizo de esa forma. Y bueno, llegó lejos, ¿no? Está la leyenda de que León Gieco fue el que le dio, hizo mucho hincapié a la banda, ¿no? Que te gusta. Estamos hablando de Los Tipitos, sí. ¿No? Sí, sí. Apadrinó muchas bandas de León. Esa historia que dicen que le llegaron un demo a León Gieco y les dijo que lo escuchó, les gustó, pero que le dijo que se cambien el nombre. Porque se llamaban... Tenía un nombre que no se puede reproducir prácticamente. Los penes erectos. La dijo. Era el nombre de la banda. Después se pasó a llamar Los Panzón. Y sí, y León les dijo, muchachos, todo bien, la música que hacen me encanta, pero cambien el nombre porque yo no quiero saber más. Y ahí los tipitos. Por eso, una relación bastante directa con los penes erectos. Sí, los panzones eran por unos porros que armaba una mina que eran panzones, por lo que se cuenta eran bastante prominentes. Y los tipitos era por unos cigarrillos que una mina también les dijo, no me tires los tipitos por las colillas y de ahí quedó. Ahora, lo que hablábamos con el señor Nahuel fuera del aire era que decíamos que por qué a Zappa, viste, siempre decían que hablaba de las drogas, o viste, oh, pero si Zappa escucha música, sabe, música de drogadictos. Y hace... lo que estás contando es justamente lo contrario de Zappa, en otro contexto musical, lo de los tipitos, que hacen alusión plena hacia el consumo de estupefacientes. Increíble, ¿no? En todos sus primeros discos. ¿En todos los temas? No sé en todos los temas, pero en todos los discos, hasta Armando Camaleón, sí, después ya no se drogaron más. Andy Chango. Ahora son chicos buenos. Sí, ahora nada que ver. Y comerciales. La tiro. La tiro. Abandonaron el arte para dedicarse al mercado. Más iconoclasta que nunca el magnate. Hoy es una noche terrible. ¿Qué tal si vamos a escuchar otro tema? Sí, estamos en la sección música del subdesarrollo. Uh-huh. Y lo que vamos a escuchar ahora es a Buena Vista Social Club. Vamos a escuchar el tema Chan Chan, que abre su disco de ese nombre, Buena Vista Social Club, un disco que hace honor a un club justamente donde se escuchaba música allá por Cuba. En La Habana, la capital. Más precisamente. Uh-huh. Integrado este trabajo por diversos músicos, entre ellos Compay Segundo. Así que vamos a paladearlo un poco y después volvemos al piso. De Buena Vista Social Club, Chan Chan. Thank you. y a Toncedo voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Un álbum grabado por el músico cubano Juan de Marcos González, el guitarrista estadounidense Ray Cooder y varios músicos cubanos tradicionales como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Elías Ochoa y Omara Portuondo, entre otros. Fue grabado en marzo de 1996 y publicado en septiembre del 97 por medio de la compañía World Circuit Records. Todo el swing, los muchachos, ¿no? Tremendo. Una fiesta para las caderas. Así es. Imposible mantenerse, ¿no?, estático cuando suenan esas músicas centroamericanas que... Y mostrando un poco, ¿no?, la música cubana, además de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que ya hemos pasado en estos programas anteriores, mostrando también sus raíces africanas, ese swing que tienen los africanos. Que también adaptan los trovadores como Silvio y Pablo en sus sus músicas. Por más de que simplemente sean guitarras los que suenen. La raíz está ahí. Bueno, contémosle a nuestra audiencia que nuestro teléfono es el 4115-2099. Nos pueden enviar un SMS también al 15-3751-4857. Tenemos una página web que es fmcompartiendo.com.ar. También tenemos la página de FM La Boca, que es nuestro segundo hogar a partir de hoy, fmlaboca.com.ar. Estamos saliendo en dúplex por la radio FM Compartiendo 89.7 y también por FM La Boca 90.1. Hablando de La Boca, ¿vieron el golazo de Riquelme de hoy? No. Dicen que cuando mete un gol Riquelme gana a Argentino Junior. Y es verdad. Es increíble. Sí. Que lleva 3 o 4 ya y todos fueron partidos que ganó 1-0 Argentino. Pero creo que no juega todos los partidos. Hoy fue a Pergamino a jugar con Douglas High y metió el gol de la victoria. Y bueno, pero el tipo ese le pagan para que haga eso. Lo mínimo que tiene que hacer. Es una expresión magnánima de ese ser supremo que habita en el cosmos. Le hizo un gol a Douglas High, che. Ponen la rotativa. Bueno. Qué Messi ni Messi. Qué Maradona contra los ingleses, ¿no? Riquelme contra Douglas High. Bueno. Hoy fue Douglas High, ayer fue Real Madrid, digamos. Tiene 36 años también. En fin. Vamos a dejar de lado el tema futbolero. Porque eso el domingo va a traer bastante que hablar. Aquí entre el camarada Benítez y quien les habla. Así que vamos a pasar a escuchar ahora una banda que se sitúa en dos espacios que nosotros hacemos, en dos secciones. Porque por un lado es del tercer milenio este grupo, y por otro lado es exótico, ya que se trata de una banda japonesa. Es un proyecto que se llama Kalo, y lo inició el guitarrista Masahiro Uemura en el año 2001. Un grupo que ya ha sonado en Waka Hawaka, en el especial japonés, si mal no recuerdo. Y vamos a escuchar el tema Forest Fairies, para los sabidos del idioma inglés. Algo así como miedos del bosque o algo por el estilo. Probablemente. Ahora lo chequeamos. Forest es bosque, seguro. Fairies ya... Hay que cotejarlo. Bueno, son japoneses. Está todo bien. Mira, yo me la juego por Hadas del Bosque. Ah. Sí, me la tiré por... Esa es mi apuesta. Ya mismo te la digo. No sé cuánto pagará, pero... Bueno, así que ahora vamos... Sí, me parece que estás en toda la razón, ¿eh? Vamos a escuchar... Que me gané. Sí. Hadas del Bosque, por Calo. Y... Claro, miedos es fears, fears. Ahí va. Tenías toda la razón. Bueno, vamos a escuchar Hadas del Bosque de la banda Calo y luego vamos a seguir con más Waka Jahuaca. Thank you. Seguimos al aire por FM Compartiendo y también por FM La Boca 90.1 en duplex por primera vez, y estamos todos los jueves de 22 a 24 horas por este dial, y también nos pueden encontrar por internet. Bueno, habíamos escuchado un tema de una banda japonesa, Calo. Sí, un proyecto de Masahiro Uemura, guitarrista nacido en 1963 en Osaka, que a los 16 años empezó a estudiar guitarra, a los 18 composición, se fue a vivir a Tokio, y que hoy por hoy está con este proyecto desde el 2001. Que aquí nuestro invitado del día de la fecha, Nahuel Rivero, nos compara de alguna manera sonoramente con el disco de Robert Fripp. Tears of... No sé inglés. Cathedral of Tears. Pero no sé si es el disco, es el tema. Sí, pero eso, nosotros pasamos el tema. Pero me parece que el disco se llama igual, si no me equivoco ahora. A Bless no sé cuánto. Sí. Bless Relife es el tema de Zappa. No, Bless es otro Bless. Tears, creo. Claro, ahí está. Un disco que Robert Fripp graba con efectos, guitarras y... Más efectos, digamos, claro. Más guitarras, más cosas digitales. Y bueno, escuchábamos algo parecido, pero venido no de Inglaterra, sino de Japón. Se llama Kalo, el grupo, K-A-L-O. Para aquellos interesados en lo que acaba de sonar, pueden investigarlo por su cuenta. Recordemos a la audiencia que tenemos una página de internet en la cual pueden encontrar todos los programas anteriores. Hay que decir que una vez por mes hacemos un especial. Todavía no se dijo cuál va a ser el especial. Sí, a fin de mes tenemos el especial Mujeres. Ahí está. En relación al encuentro latinoamericano de mujeres. Así que... Pueden invitar todos a sus mujeres para que escuchen nuestro programa. Bueno, lo que... La página web nuestra es wakajawakaradio.wordpress.com.ar. De ahí se pueden bajar todos los programas que ya hicimos y también escucharlos en línea. Le quiero mandar un saludo a Lucas Carlos, que nos está escuchando. Dijo que se iba a caer en la radio, que es un chico que tenía un programa acá. Le manda saludos a Fabio Mella, con quien se encontró hace un tiempo en un bar, y Fabio le dijo que no lo conocía. Pero si me hablas todos los días por Facebook. Sí, eso fue. Pasa que bueno, todos sabemos que Fabio le está dando un toque. Bueno, también le mandamos saludos a Luciana Stasi, que aquí está alentando por Nahuel desde el otro lado de la pantalla. Bueno, y hablando de Nahuel, que sea presente, joder. Se acomoda. Todavía tomo carrera, no mentira. Bueno, buenas, ¿cómo les va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, de nuevo. Por venir. Y especialmente a este programa que tiene la connotación tan... que tanto me gusta, ¿no? Tan zapística. Exactamente. Vos me dijiste el otro día que te enamoró el programa por el tema que pasamos de Fripp. Sí. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo. claro, te lo comenté a vos. Sí. Te lo comenté a vos, es verdad. Sí, que fue como un cierre perfecto para mí, ¿no? Por supuesto, estoy hablando de lo más personal. Sí. Bueno, hablábamos fuera del aire, que ese es uno de mis discos actualmente en estos años de cabecera. Uh-huh. Que escucho asiduamente cuando me pongo a destruir alguna guitarra o una cosa así que... Sí, yo lo conocí hace poquito. A Blessing of Tears. Ahí está, muy bien. Ahí está. A mí me lo prestó el Gabo, el tecladista con el que estoy tocando. Uh-huh. Hace poquito lo escuché y es mágico el sonido. Sí, es increíble. Y tiene un montón de discos así, ¿eh? Sí, es un proyecto que se llama Soundscapes. Exactamente. Algo así como paisajes de sonidos. Uh-huh. Sería el término en castellano. Y una manera de componer que Fripp está investigando últimamente. Uh-huh. ¿Vos también te interesás en ese mundo digital? Sí, todo lo que genere sonido a mí me interesa de alguna manera. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener dos cosas, tiempo y plata para eso. Son dos cosas que... Lo más difícil de la vida. Claro. Pero me gustan esas sonoridades por ahí. De hecho, por ahí hace unos años no tenía tanta cosa él y tocaba más con efectos de guitarra. Hay unos discos con Brian Eno que están buenísimos y son más analógicos, por decirlo de alguna manera, pero con la misma idea. Y esa idea sonora así de colchones sonoros que se van mezclando me vuelve loco. Sí, como paisajes. Exactamente, sí. Bueno, un poco la música a mí me gusta verla así, como paisajes en general. Sea lo que sea, digamos. Trato en lo que toco yo de generar una imagen en el otro, si se puede, ¿no? Así que bueno. ¿Y esa imagen que intentás generar, tratás de que sea directa respecto a la que vos pensaste o te parece que está buena la libre interpretación? No, sí, la libre interpretación. O sea, es difícil, pero yo tengo una imagen de los sonidos que genero, y ponele, digo, ¿no? Toco ciertos acordes, con ciertos ritmos, y generan una cosa, para mí. Pero después cuando lo interpreta otro, lo interpreta de cualquier manera distinta. Y eso está buenísimo. Y que te lo digan está buenísimo. Ahí está la magia. Sí, porque se busca, bueno. Nada, eso. Es el arte eso, ¿no? Sí, está buenísimo. Está bueno, qué sé yo. Y me gusta también que siempre aparece alguno que me dice, yo no sé mucho de música, pero esto que tocaste me llegó y está buenísimo. Eso es lo mejor. Claro. Eso es lo que más me gusta. Así que. Y actualmente en los proyectos que de los cuales sos parte, ¿querés mencionarlos? Sí, Yo ya perdí la cuenta. No son tantos. Actualmente estoy tocando tres grupos fijos. Uno es el Pintor a la Luna. Sí. Bueno, son canciones. No sé cómo definirlo. Pero la base es la canción. Como dice Maxi, la brújula es la canción. Y después, bueno, vamos adecuando un montón de cosas a todo eso. De vez en cuando meto alguna cosa media, si se puede llamar Robert Fripiana. No con esa velocidad, pero hay algunas cosas así. También hablamos mucho de los paisajes cuando tocamos con ellos o cuando charlamos de cómo queremos hacer, digamos, las cosas que hacemos. Después también estoy con mi padre, Carlos Rivero, en un trío que se llama Rivero Buenín Rivero. Hacemos folclore. En un momento le decían folclore en los 80, 70, folclore de proyección. Porque no se podía bailar. Entonces era de proyección. Nada, canciones propias. Esa es la consigna que nos puso Rivero. Hagamos canciones nuestras. Así que hay un grosso de temas de él. Y después algunos que fuimos sumando de a poco. Y después tengo un trío medio extraño. Extraño en varios sentidos. Que se llama Noam. Y que hacemos música instrumental. Esos son todos temas míos. Digo extraño porque se fue, cambió. Tocamos tres veces en vivo, las tres veces con formaciones distintas. Así que. Actualmente, ¿cómo está conformado? Incluso el nombre iba cambiando, ¿no? Porque el nombre bien. Con dos exactamente. A. Sí, eso le hacía para molestar a. De hecho, sí, estaba esperando que uno salte y Max, el cantante del Pintor, saltó y me dijo: ¡deja de cambiar los nombres! Finalmente lo dejé de cambiar y quedó Noam así. Entre quien entre y salga quien salga. Sí, no, sí, sí. En un momento tuve dos A porque tenía dos, ¿viste? Sí. Digamos que cada letra del nombre era la inicial de uno de los integrantes. Exactamente. Pero bueno, ya para dejar de molestar un poco, quedamos Noam. Y ahora es bajo, que es David García Violini, un amigo, guitarrista también. Manuel Luna. Es percusionista, guitarrista también, aunque no lo admite, no mentira. En percusión, es una percusión medio extraña. Sí. Así que. Y yo, bueno, toco la guitarra, fretless. ¿Guitarra fretless? Sí. Ajá. Digamos, me compliqué la vida. me la hice hace poco, digamos. Ajá. Así que estoy. ¿Y de esos tres proyectos, cuál es en el que más fripeas? Porque la guitarra fretless me tira un poquito para yo si tengo que votar. Es que digamos como que trato de ponerlo en todo. Bueno, hace poco hice una chacarera para el grupo de mi viejo, que él la bautizó la de Crimson, directamente. La chacarera de Crimson. No, me dijo, no, la chacarera de Crimson no, la de Crimson le vamos a poner, me dijo. Me cambió el nombre, tenía otro nombre. así que tiene un motivo así que se repite, medio esa onda. Trato de lo que a mí me gusta de la música, de los músicos que escucho, pasarlos en la medida que se pueda a lo que yo hago. Claro. Y eso me da mucho gusto. Después cuando lo escucho y lo toco es como, bueno. La síntesis. Sí, la síntesis que uno puede hacer, sí, de claro, todo eso, porque es inmenso, digamos. También me pasa con Zappa, que es muy inmenso. pero sí, esa es como a mí me gusta hacer las cosas. Estamos recurrentemente mencionando a Zappa, a Fripp. Uh-huh. ¿Hay algún otro referente que esté en esa línea en tu panteón musical? Sí, generalmente son muchos, ¿no? Pero, bueno, el Flaco siempre va a estar. Siempre estuvo, de chico lo escucho. El Flaco Schiavi. Por supuesto. Además siempre pensé que me parecía. la verdad que Spinetta siempre estuvo, ¿viste? Y tengo un cariño muy preadolescente con él. También medio fanático por ahí. También medio por ahí, ¿cómo es? Porque, ¿no? Es difícil, ¿no? No, es que el fanático. Somos todos fanáticos. El fanático, ¿sí?, se tiene que saber todos los discos. Yo no me sé todos los discos. Ajá. Es más, te digo que Spinetta Landa y sus amigos no lo escuché casi. Claro. Entonces y no puedo decir que son fanático. 40 discos también, hermano, seamos buenos. Creo que el único que logra eso es el sumo pontífice de la iglesia spinetiana. Claro, bueno. Está bueno, qué sé yo. Bueno, yo voy eso por Zappa. De a poquito. Ya hay dos iglesias aquí encontradas. Más no antagónicas. No, por supuesto. Absolutamente. Por supuesto. Y actualmente, bueno, Gismonti también está desde siempre. Alberto me quemó la cabeza de chico. Mi viejo me quemó la cabeza de chiquito con Gismonti. Y Piazzolla también. Eso es lo que recuerdo de la adolescencia. Uh-huh. No sé si se puede escuchar, si lo bajo eso a la música, pero eso es lo que es recurrente y siempre vuelvo. Y últimamente apareció David Fiosinski en mi vida, que es guitarrista de los Screaming Headless, sí, Torsos, y que de él saqué la idea de la guitarra fretless. Ajá. El tipo toca con doble mango, abajo común y arriba fretless. Ajá. ¿Esa guitarra no se la hizo Galazo? Le hizo una de las 80 dobles que tiene. Sí. ¿A vos te la hizo Galazo también? No. No tengo el gusto. ¿Cómo fue tu cómo llegaste a la guitarra fretless? ¿Te la hiciste vos? O sea, compré una guitarra muy barata, muy vieja. Y agarré una, no me acuerdo si era una pinza, ¿ok? Y le arranqué los trastes, le puse cuerdas, le cambié el puente, probé si más o menos sonaba y la mandé a rellenar. Uh-huh. La despinté, la corté y soy medio metemano en mis instrumentos. Compré instrumentos baratos y los hago más baratos. No, pero quedó bastante bien. La guitarra estaba bien, entonces ya sacar los trastes no es un... Si no, con una plancha, agarrás la, pones una, claro, plancha encima con el aceite. Después con una pinza después vas sacando. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues mira, claro, pues afloja la... Bueno, me hubiera ahorrado un poco más de... Y con el aceite que usás después te haces unas papas fritas. Ah, qué rico. Fretler las papas fritas. Fretler. Hiciste, digamos, a lo Pedro Aznar. Le arrancaste los trastes manualmente. Sí. No con tanta precisión en los dedos como él, pero sí. Igual eso me hizo estudiar. Tuve casi medio año tocando esa guitarra, estudiando y armando un poco todo, porque además la uso para un grupo que tenía dos teclados. Claro. Entonces, y ahora no. Tenía dos teclados y te llegó a tener una flauta. Encima que un flautista zarpado, Alejandro Ponte se llama, es bestia. Y no. Entonces quedamos en trío, ¿viste? Así que me tuve que hacer cargo de un par de cosas. Resumí un poco más, pero buscando otros sonidos, por ahí, más efectos, así que está bueno. El tema de la afinación, ¿no? Un milímetro, sí, para acá, uno para allá, cambia. Sí. Ahí dije, bueno, nunca había estudiado ni violín, ni cello, ni nada de eso, no es para mí. Sí, porque encima queda marcadito en la fretless, ¿viste? Está... Claro, pero hay que invocarlo, digamos, físicamente. Sí, es un tema, la verdad que todavía la estoy estudiando, lo digo un poco con... vergüenza, si quieres, porque encima hay cada uno que toca la fretless. Así que bueno, por ahí ando, buscando. En la búsqueda. Sí. ¿Te parece que escuchemos un tema y después de la tanda que viene ya tocas un tema? Dale, encantado. Hablando del proyecto con tu viejo y de lo paisajístico. Ahí estamos. Vamos a escuchar El Bosque.

con trabajo, con esfuerzo y con estudio, como esos trabajadores que ladrillo con ladrillo construyeron estas casas, que son el símbolo de una Argentina que no se rindió, que no se rinde y que nunca se rendirá. La viuda de Fuente Alba dijo que le preocupa el accionar corporativo de la justicia de Neuquén. Sandra Rodríguez manifestó su inquietud ante el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, en una reunión de la que también participó la secretaria general adjunta de CETERA, Sonia Aleso. Rodríguez indicó que es preocupante el cierre de la causa Fuente Alba 2 y el inminente traslado del detenido Darío Poblete a la cárcel de Zapala, donde el asesino de Fuente Alba gozaba de privilegios y hasta se lo vio paseando por la ciudad. Economía. Julio De Vido participará mañana en el Congreso Provincial de Infraestructura. El ministro de Planificación Federal disertará en la apertura de la segunda jornada del Congreso Provincial de Infraestructura para la Producción. El encuentro se desarrolla en el Polo Mueblero Maderero de la localidad bonaerense de Berazategui y fue inaugurado hoy por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sociedad. Citaron a indagatoria al padre de crianza y supuesto apropiador del nieto de Estela de Carlotto. Fuentes judiciales confirmaron que la jueza federal María Servini de Cubría tomará declaración indagatoria el miércoles próximo en los tribunales de Comodoro Py a Clemente Urban y al médico Julio Luis Sacher, quien firmó el certificado de nacimiento de Ignacio Guido Urban. Ambos están acusados de falsificación de documento público e insertar datos falsos en la causa que se sigue por la apropiación del nieto recuperado de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Desde tribunales, un informe de Ernesto Lucero. ¿Te da vergüenza salir al aire? Mándanos un mensaje de texto al 15 37 91 48 57. Radio Compartiendo 89.7. Seguimos por Huaca Jahuaca. El señor Nahuel Rivero ya ha tomado su arma. No digamos así. Con la que va a disparar en cualquier momento. No, por favor. Pero esta me parece genera, no destruye. No, por supuesto. Como dice el tema de Pez, pueden las canciones disparar, justamente. Ahí está. Te lo dijo. Ahí está. Te cayó la boca. Me lo dijo. Bueno, un comentario del temita. Dale, sí, contanos. Que me olvidé de hacerlo antes, así que lo voy a hacer ahora. Ese tema está, se llama El Bosque porque mi viejo lo compuso en un bosque, literalmente, silbando. Silbando en San Juan, allá en su amado San Juan. Y empezó a silbar, así, como quien pasea por el lugar ese. Y parece que algo lo tocó, que se hizo el temita este. Después vino acá, le puso los acordes y armarlo. Así que es un tema que viene con el paisaje, como decían hace un rato, incluido. Uh-huh. Así que bueno. Ya desde la génesis. Sí. Eso sí. Así que bueno. ¿Con qué nos va a deleitar, maestro? Bueno. voy a tocar. Ya hablé un montón de mi padre. Voy a tocar un tema de otro de los grupos, que es el Pintor a la Luna, que hace poco, fin de año, el año pasado, estuvimos grabando el disco, lo presentamos también hace poco, y voy a tocar un tema de ahí. Nada, espero que lo disfruten. Avanti. Se llama Toda la Sal. Estamos probando sonido. Al tocar toda la sal se oxidará mi mar. Ah, ah, ah. Se irá, se irá. claridad que hay en vos y en mí. Sí. De hecho, en el disco lo canta Salva, el baterista percusionista tecladista. Uy, lo dije. Vale, lo cantamos los tres después, pero era un tema para que lo cante él, me parece. Está bueno, en este disco también hicimos como eso, un poco jugamos con quién canta temas de quién y esas cosas. Para molestar, mamá, ¿viste? Gracias por el momento, estuvo interesante. Bueno, gracias a ustedes. Aquí nos manda un saludo, va, más que nada a vos. A ver. El señor Sebastián Blateschi. ¡Oh! Él sí. Fue el primer bajista de Noam, que nunca llegamos a tocar. Ajá. Así que lo sepan. Que lo sepan. Lo decimos al aire. Sí. La verdad que se copó en ese momento y lo que empezó a ser Noam. Bueno, ajá. Empezamos a armar. Bueno, dice que sos un crack. No, por favor. Y no sé si decirte lo que dice a continuación, porque quizás te sonroja un poco. A esta altura de mi vida. No, ¿se puede decir al aire? Sí. O sea, es un halago absoluto. Dice, no sé todavía si es más logroso persona que es o lo músico, un genio. Okay. Y además dice muy buen programa. Ese es el saludo igual que tiene que estar después de cada comentario. Muy bueno el programa. Sí, a lo hasta cuándo, ¿no? Sí. Gracias, Seba. Y él es un zarpado igual, ¿eh? Se hace el... Es un bestia. Así que bueno. Eso. Me olvidaba, quiero decir esto también. Está el disco del Pintor... todos los discos del Pintor de la Luna para escuchar y descargar gratuitamente en internet. Bandcamp, el Facebook, bueno, ahora viste, pones ahí y sale. Así que si a alguien le interesa, está ahí. También hemos hecho el disco físico lo hicimos artesanalmente todo, menos la copia del CD propiamente dicho. Uh-huh. Pero todo de la caja, todo lo hicimos todo a mano. Así que estamos laburando en Helio. Ya me olvidé de traer uno. Desastre, amigo. No, pero igual, la verdad es que nos quedamos sin discos. Ajá, qué bien. Sí, igual hicimos 100 discos. Sí. Y se vendieron en la presentación. Qué bueno. Lo que pasa es que llevo un laburito porque son. Claro, todo artesanal. Artesanal, cortado el cartón a mano, pintado. Y son 7 postales de cada lado. Un diseño por cada tema. Son 14 temas. O sea, es como un DVD. Si vos lo ves, es como un DVD. Sí. Tiene todas las cositas adentro. Sí, es un... Terrible la próxima traelo. Sí, no tengo en casa, así que voy a tener que hacer uno y lo voy a traer. Dale. Bueno, lo voy a traer. Están por ahí igual las fotos, si les interesa pispearlo, anda por ahí por el Facebook. Así que bueno, estamos. Ya el mismo nombre del grupo tiene que ver con Chagall. ¿Sí? Exactamente, Omar Chagall. No sé bien a qué rama, pero no sé mucho, no soy culto en pintura, pero... Es muy interesante la idea de que se planteó cuando se planteó el nombre, que es el nombre del cuadro es pintor dos puntos a la luna, como una orden, o es como una alabanza, una cosa así. Es un lugar en el cual medio idílico, pero hay que ir igual. Una cosa así es la idea de lo que tenemos. Es como, bueno, vamos. Uh-huh. Vamos a llegar, uh-huh. Bueno, vamos a llegar. Vamos. Pero está ya desde el mismo nombre del conjunto, se ve esta relación entre la música y la pintura. Toman, sí, como nombre a partir de un cuadro de un pintor. Sí, sí, claramente. Además, Maxi es artista plástico, aunque no sé si es muy difundido eso, pero acá en Quilmes hay varios murales de él. Uh-huh. Así que tenemos ahí una gran influencia pictórica. De hecho, siempre que puedo, algo de información le saco. ¿Viste? Qué bueno, ¿no? Cuando aprendemos de nuestros propios compañeros. Sí, ni hablar. Bueno, de hecho, yo en el Pintor de la Luna toco el bajo porque no podría tocar jamás lo que toca Maxi. Y cantar. Hace como unas cosas así de arpegio que digo, bueno. Agarra el bajo. No, toco la viola de vez en cuando, pero la verdad que lo que hace él me parece que no se sonroje si está escuchando. Pero sí, siempre se aprende. Va, yo por lo menos trato de aprender porque soy adicto a aprender, digamos, básicamente. Así que bueno. Es un chip que está buenísimo, digamos. Yo hace poco tuve el fin de semana la suerte de tocar con mi orquesta con Stanimir Todorov. Un chelista. Sí, lo pusiste ahí en el Facebook. Sí. Un chelista que para muchos es el mejor de la Argentina, digamos, más allá de si hay, es el mejor o no, es de los chelistas más grosos que hay. Claro. Es el primer chelo del Teatro Colón. Y tuve la fortuna, en realidad él tuvo la desgracia de que no le pagaron el pasaje en avión, nos fuimos de gira con la orquesta al interior, y entonces vino en el micro con nosotros, y era increíble hablar con el tipo, que es un grosso, que uno lo ve tocando, tocaba en la orquesta de Monte Carlo, allá en Mónaco, ¿viste? Un tipo de carrera internacional, y que el tipo decía... Si dejás de pensar que tenés todo para aprender, digamos, o si pensás que ya aprendiste todo lo que tenías que aprender, estás al horno. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo hay que seguir practicando y mejorando y estudiando. Y te lo decía el Messi del chelo, ¿me entendés? Sí. No te lo decía, yo qué sé, Lucho González. No. Esta actitud de siempre ir a por más y de nunca conformarse, que es la misma que tiene Messi, por ahí algunos cuentan, que siempre, ¿sí? que siempre quiere autosuperarse y demás. Bueno. Y bueno, es que... A mí me parece que eso es... Me parece... Y además porque es lindo. Cuando vos descubrís algo nuevo, descubrís una escala nueva y decís ¡uh! ¡Qué bueno que está! Te pones horas a tratar de tocarle y hacer esas cosas. A mí me divierto, por lo menos. Sí. Nunca fue un sufrimiento. Entonces, cada vez que descubro algo nuevo en algo, estoy, me encierro en mi cueva. Por ahí hay algunos que me dicen ogro. y ¿viste? Eso, y además, si hablas con esos tipos, siempre te dicen eso. Son tipos que son increíbles. Yo también tuve suerte de encontrarme con algunos de esos y son increíbles. Sí, sí. Así que bueno, siempre buscando. Esa es la clave, ¿no? Como estar siempre, nunca conformarse en un sentido y siempre saber que somos infinitamente pequeños al lado de lo que es la música en sí como mundo. Uh-huh. Sí, pero tampoco sin... castigarse, ¿viste? Claro, eso es importante también, ¿eh? Porque... no conformar, o sea, aceptar lo que uno tiene, disfrutarlo, pero tampoco, no, esto no, necesito más, no, es, esto sí, necesito más. Claro, sí. Va, por lo menos yo, así lo veo yo, decía uno por ahí. Estamos de acuerdo, creo, ese es el camino, claramente, ¿no? Sí, el más divertido. Así que, ahí andamos. ¿Quiere tocarse otro tema? Bueno, maestro, ya que estoy... Bueno, yo me ordené un poco porque soy muy desordenado, entonces por lo demás me ordené. Ya hablé de mi grupo con mi viejo, con el Pintor de la Luna, y ahora me voy a tomar un atrevimiento. Ya pedí permiso a los chicos de Noam. Me voy a tocar un temita de Noam. Por supuesto, muy sencillo porque no están ellos. ¿Estás diciendo que ellos son los que lo hacen complicado? Sí, en el buen sentido de la palabra. No, igual, complejo, no complicado. Complejo. No, le ponen lo que le falta. Claro. La verdad que es muy interesante. Manu, por ejemplo, toca es medio enemigo de los platillos, mano. Estudió clásico, estudió timbales, estudió. Y el platillo es una cosa que está ahí para de vez en cuando, ¿viste? Entonces, no usa mucho. Tiene un solo platillo, en medio de la percusión armé yo. Y tiene dos legüeros, dos redoblantes y unas campanitas. Con eso te hace unos climas así. Muy zarpado. La verdad que tengo la suerte de tocar con él. Porque él estuvo. Él es la M de Noam desde el principio. Es el único que está desde siempre. Y la verdad que se recopó y sigue copándose. Y es un músico zarpado y tiene 20 años. Encima. Así que. Y ahora se sumó David, que también es un maestro. Maestro total. Que es guitarrista. Entonces me puedo dar el lujo de pedirle a hacer cosas que un bajista no haría. Porque está bien, digamos, así no es muy bajísticamente que digamos. Pero está bueno para ciertas cosas. Así que voy a tocar un tema que se llama Agua Nueva. O sea que. Se... Bueno, voy. Extraño, muchachos. Bueno, eso. Agua Nueva de Noam. Con la incursión ahí del doctor Zappa. Sí, muy Zappa. Muy Zappa. Sí. No, y además. La melodía de Zappa. Al final la melodía de Zappa. ¿Ah, sí? Claro. La Inca Roads. La del final del solo. Lo tengo que decir. Sí. Pero lo hacemos vivo, de hecho. Es verdad, yo decía esto. Claro. Aparte decía, es una vez boludeando salió y. Es la última melodía, sí, ¿viste? Sí, sí. Pero ya la atmósfera desde el comienzo igual es. Sí, porque es de hecho la misma escala que usa él en ese. Estoy nerd. Perdón. Está bien. La música no está en la escala. No, por supuesto que no. No te quites mérito, digamos. La escala no hizo esa música. No, por supuesto que no. Pero están buenas esas atmósferas que inventó el loco. Va, inventó no. Que, bueno, inventó un mundo, digamos, de un montón de sonidos. Y sí, de hecho no, me está muy presente, Franco. Hay varios temas adentro de los temas. Ajá. Nada. También hacen temas de Zappa, ¿no? Covers. Hacíamos King Kong y hacíamos una versión reducida de Inca Roads, pero como teníamos teclados y todo. Ahora lo que hacemos es, en el medio de un tema aparece perceptiblemente, igual. Claro, sí. No es un plagio, es un tributo. Es un tributo, como esto que acabo de hacer, pues se lo dije, para que pero me digan, Si te lo dice otro antes de que vos llegues a cargarlo, ahí es el problema. Sí. Pero. Nada, es amor, digamos, como quien me bardea. Hay varios que me dicen. Pero está bueno. Está bueno lo que, todo lo que. Va, yo. En este momento es como ahí, está ahí. Uh-huh. Sí. Eso. ¿Qué onda con Noam? ¿Se viene proyecto grabación? ¿En qué andan? Estamos viendo, sí, la verdad que tenemos ganas. Tocamos hace poco en el Club Atlético Poetas, que es un encuentro de poetas. Ahí en Ríos se suele hacer. Exactamente. No, ahora están haciendo el Arte en Pie. Ah. Se hacía en Ríos igual, Claro, sí. Y la idea es grabar. No sé, este año no creo, pero preparar todo para el año que viene, grabar un. Y algo bien y nada, distribuir, sí, por ahí hacer algún videito estaría bueno. Creo que lo que a mí me gusta o lo que veo que gusta a los amigos que nos vienen a ver es che, qué bueno verlos, porque siempre me dicen muy entretenido verlos, porque el loco está parado, toca, viste, se mueve mucho. Viste, tenemos, es dinámico en el escenario. Sí. No estamos sentados, estamos los tres parados, nos movemos, viste. No rockero, no que ando sacudiendo la chapa. es como que por ahí me parece que está bueno que se vea que estamos tocando. Pero la grabación, la música es música, suena y. Así que sí, andamos con eso, pensando ahí en. Igual estamos con poco tiempo en los ensayos, así que. Vamos tranquilo. Igual vamos. Eso es bueno, viste, vamos. Igual se mueve, ¿no? Sí. Además, se mueve musicalmente también. La última vez que nos juntamos hicimos un tema nuevo, pero en el medio de otro tema que hacíamos una cosa, lo cambiamos todo. Por eso te digo, es medio raro. Nunca tocamos lo mismo, te diría, en vivo. Claro. O no los integrantes, tampoco tocamos lo mismo. Es muy mutante la banda. Sí. Y una vez escuché una frase que decía Robert Fripp sobre King Crimson que me re gustó, que decía que King Crimson es una forma de hacer música. No una banda. Entonces, está bueno eso, porque es una forma en la cual cualquier músico que tenga ganas puede entrar, depositar algo y se va, bueno, pero ahí hay algo. Y que un poco queda, me parece, también. Es como una cosa que va más allá de los nombres. Sí, por supuesto. Ni hablar. Eso es como un juego de palabras de molesto que soy, pero. creo que todas las personas que pasaron, incluso una chelista en un momento. Así que imagínense. Algo queda. Ahí hay un sonido que en un momento sonó y en la cabeza de todos quedó. Y dijimos, bueno, tocando por ahí salió eso. Alguno lo hace por ahí. Entonces, está bueno. La música con otros es increíble. Así que bueno. Cuando llevas los temas, dijiste que los de Noam son tuyos. Sí, les estoy molestando para que compongan, pero bueno, no los quiero presionar tampoco los chicos. ¿Sos muy de tener una idea clara del tema en cuanto a qué crees que haga cada uno? ¿O en algunos sí? ¿Cómo manejas el momento en que le transmitís el tema al otro? Al principio quería ser Zappa yo. Y quería escribir todo, sí. Cuando empezamos a juntarnos y todo, me di cuenta que no. Y que estaba buenísimo que no. Tengo algunas ideas. Generalmente para Noam compuse mucho en el piano, cosa que no domino mucho. Pero ahí podía escuchar los acordes y la melodía y tenía como una idea de sonora general, pero ritmos y todo eso, o no, eso es más ponele que funciona como un grupo de jazz, que no somos, no sabemos tocar jazz, pero yo llevo el tema, que es cifro y melodía, con alguna indicación específica, algún corte, y empezamos a tocarlo, y vemos que surge. Y ahí vamos. Uh-huh. En un momento, bueno, cuando éramos más instrumentos melódicos, bueno, cada soleada en tal, estamos acá con él. Y por ahí pintaba otra cosa, y bueno, vamos otro tono, no sé, esa onda, digamos, como libre a... es lo que te decía antes, para mí enriquece mucho tocar con otros y que ese otro toque y haga algo, ¿viste? De hecho me pasaba que decía, no, pues yo no sé hacer solo, ¿viste? Alguno de ellos. No, no me sale hacer solo. Bueno, mi hermana tocaba con el Noam, era una de las A, y le, por ahí no estaba tan animada a hacer solos, y cuando empezó a hacer solos, rompió todo. Ya que se animó. Sí, sí, entonces yo decía, pero no, toca un poquito, no, es para rellenar, ¿viste? Tocaba, qué sé yo, y... Está bueno. Como quien no quiere la cosa, la fuiste empujando. Sí, sí. Un poquito. Pero está bueno porque ahí surgen un montón de cosas. Yo aprendí un montón de ella también tocando. Uh-huh. Así que bueno. Estamos muy contentos. Y bueno, se viene. Seguiremos. Se viene. Y lo que se viene ahora es Raúl Carnota, lo vamos a homenajear. Se nos fue hace poquito un gran músico, uno de los grandes músicos de nuestra tierra, a los 66 años, después de una enfermedad pulmonar bastante larga. Bueno, para quienes no lo conozcan, el gran Raúl Bombisto, gran cantante, guitarrista y mejor compositor y arreglador. Vamos a escuchar el temita que ya está sonando ahí de fondo, que se llama Solo Luz. Este tema sale en un gran disco que grabó Raúl junto a quienes entonces era su mujer, Suna Rocha, en 1983. La formación de la banda, además de Rocha en voz y recitados, y Carnota en guitarra y voz, la completaban Eduardo Spinazzi en piano y Rodolfo Sánchez en bombo y percusión. Así que vamos a degustar ahora esta hermosa pieza de Raúl Carnota, Solo Luz. ¿Cómo haré con esta pena llanto pa desangrar la palomita. ¿Dónde enterrar el cariño? ¿Y dónde mis esperanzas? ¡Ay, mi vida! Solo quiero luz para andar y andar. Seguimos en Huaca Jahuaca, en duplex por la FM Compartiendo 89.7, que suena online a través de fmcompartiendo.com.ar, y por FM La Boca 90.1, que suena online por fmlaboca.com.ar. Por allí nos pueden escuchar entrando a cualquiera de ambas páginas, hacen clic en donde dice en vivo bien grande, por ahí estamos saliendo. Si nos quieren llamar, nuestros teléfonos son 4115-2099 y para SMS 15-3751-4857. Estábamos recién conversando con Nahuel sobre lo increíble que es este disco de Rocha y Carnota. Sí, increíble. Lo único que decíamos era increíble, sí, es increíble. Estuvimos así como 15 minutos. Todos los comentarios no eran así. Pero creo que genera eso, ¿no? Yo cuando lo escucho es como ¡pum! Así, una sí, cosa es muy increíble. Te decía que Rodolfo Sánchez, el famoso Gordo Sánchez, falleció también hace unos años. Uh-huh. Es un percusionista increíble. Increíble. Va a quedar ahí. Ese trío, el Power Trío, que le decía el Power Trío Folklore para mí. Sí, la verdad que sí, es impresionante cómo suenan los tres y cómo juegan además los tres instrumentos. Es una belleza. Eso es. ¿Viste? Ahí te das cuenta la polirritmia del folclore, ¿viste? Todos los ritmos. Es genial. Todos los contrapuntos que se arman y lo original, además, que es este sonido para el género. Sí, sí, sí. En esa época. Rompió todo. Sí. Okay. Nahuel, ¿cómo es esto de tener un padre músico? Mirá, me la tiró la tarde. Sí, me había quedado esa pregunta. Me había quedado. Tenía el cartucho ahí. Es muy interesante. Es muy interesante. Depende igual, todo depende de cómo sea el padre y cómo sea el músico en sí mismo. Pero por suerte, mi viejo, la verdad, un tipo con mucha onda, podemos decirle. Ya te digo, yo de la música la vivo cómodo y sin ningún prejuicio y nada por él, por cómo se la toma él, por cómo me mostraba la música. Él, además, un tipo que laburó muchísimo tiempo en el ambiente del folclore. Lo conocí a Raúl. Fue muy amigo de, bueno, el Gordo Sánchez, que era el percusionista de este disco. Y laburaba con Zuna Rocha también, mi viejo. Entonces, es como, viste, yo estuve como de chiquito metido ahí en un lugar zarpado, viste. Yo tenía, no sé, 18 años y un día me fui a ver y ¿a dónde vamos? Vamos, que tengo que tocar. Y eran los Chau Chalcha, viste, cuando se separaron, que contaban todo, viste. Entonces estaban todos ahí, yo estaba ahí. No entendía mucho, pero iba entrando, viste. Me parece que está bueno. Y además es un tipo que tocó folclore mucho tiempo, pero como era su laburo, era también su laburo en la escuela de Avellaneda de la presentación del folclore. Uh-huh. En la casa no escuchaba folclore. Entonces escuchaba, me quemó la cabeza con Gismonti, Piazzolla, Miles Davis, qué sé yo, no sé. ¿Zappa? ¿Lo metió él también ahí? ¿Sabés que no, eso no? Ajá. No sé desde hace cuánto que lo conoce a Zappa. En realidad, hace unos 3 años se compró un DVD que yo lo vi, todavía no era muy... 3 años, no, más 5. Y estaba ahí, yo dije, ¿qué era esto? Ah, bueno, qué sé yo. Pero no me dijo, che, vení a escuchar... Él igual suele hacer esas cosas. Che, vení a escuchar esto, qué sé yo. Pero con eso no. No sé, igual hace cuánto que lo conoce. Nunca hablamos de Zappa. Eso es... pero sí, la verdad que está... Yo, mi vivencia con mi padre estuvo muy buena. Sí, yo debo decir que cursé con él 1 año, la materia justamente que mencionás, apreciación del folclore, y que quiero remarcar esto que decís de la falta de prejuicios, porque el tipo, la primera clase del año, es decir, apreciación del folclore argentino es la materia, dice, yo lo que quiero es que ustedes analicen música, pero no me importa si a fin de año saben cómo es una chacarera y cómo es un gato, cómo es la diferencia, sino que puedan analizar la música que se les presente. Y la primera clase anotó en el pizarrón un montón de nombres de gente que no tenía nada que ver con el folclore. Puso, tienen que escuchar música de todo el mundo, de todos lados. Y anotó Brasil y puso Gismonti, Hermeto Pascual, Iván Lins. Puso, no sé, después Chile, Tum Tum. Empezó a notar como nombres de Europa, de Asia, de África. Busquen, escuchen música, escuchen. No se queden con lo que les damos acá en la escuela. Siempre sigan explorando. Y eso en la primera, ¿viste? Después durante el año sí, vimos folclore, eran los contenidos que había que ver. Pero siempre como diciendo, no tengan prejuicios a la hora de escuchar música. De cualquier música podemos aprender cosas. Siempre estén abiertos a buscar cosas nuevas, investiguen. Me quedo mucho con eso de tu viejo, de que no... Nos incentivaba siempre a estar conociendo nuevas músicas. Y sí, eso es él. Por eso, esto que yo te cuento, la explicación que yo le encuentro a que me guste tanto todo y que quiera aprender más y todo eso, es esa energía que tiene. Está buenísimo, qué sé yo. Con las cosas que puede tener tocar con un padre, ojalá que esté escuchando. Pero, no, igual ya estoy grande. ¿Cómo es ir a ensayar con tu viejo? No, está todo bien, ya. Está buenísimo, qué sé yo. Yo siempre llega un poquito tarde, pero. No, pero bien. Lo que tiene, él tiene el oficio, ¿entendés? Entonces ponerle. Él le gusta cocinar cuando nosotros tocamos, para nosotros. Entonces pone ahí, arranca la intro el pianista, arranca la intro en el momento que tiene que entrar a tocar, aparece así, que seguro que estaba colando algo y dice, ¡rum! Y entra, ¿viste? O lo que tiene que entrar. Y me mira y se cae de risa, ¿viste? ¿Viste? Es divertido, es muy divertido. Y la verdad que este trío en particular es muy divertido porque Lautaro Buendía también es un personaje. Y nos juntamos los tres y es como una potencia así a hacer chistes y todo. Se potencian. Sí, está bueno. Así que, no sé cómo es tener un padre músico, pero te digo, mi padre músico estuvo muy bueno. Oye. Vamos a escuchar ahora a Peter Gabriel. Eso. Otro de los estandartes musicales del programa. El tema que cierra su primer disco solista, llamado Here Comes the Flood. ¿Lo escuchamos y después charlamos un poquito? Avanti. The rain was warm and soaked the ground. Huaca nos acaba de pasar por encima el diluvio de Peter Gabriel, del disco de 1977 llamado Auto. En realidad no tiene nombre, pero su tapa es un auto celeste y un hombre que está ahí detrás del cristal. Este tema que el mismo Pedro Gabriel mencionó fue inspirado en la idea de estas ondas sonoras o de estas ondas de las radios que se propagan en la noche, como le puso al tema el nombre Aquí viene el diluvio, y lo relaciona con las ondas sonoras de las estaciones de radio que cuando llega la noche como que se expanden aún más. ¿Viste esas ideas locas que tienen algunos músicos para hacer temas? Bueno, eso. Ya nos estamos yendo, queda poquito, queda el postre. Frank Zappa, Halloween 1977, acá el público festeja. Nueva York, Palladium. El tema se llama Black Napkins, una versión que para mi gusto supera al original, una versión increíble de Zappa. Amigo, ¿hay algo que quiera decir Nahuel Rivero acerca de...? Gracias. Yo le digo gracias a Jagger González, guitarrista de Speleta, que me hizo escuchar esto. Y bueno, una de las cosas más increíbles que me hizo escuchar, hubo varios. Y bueno, esto ha sido nuestra primera edición en duplex con FM La Boca. Le mandamos un saludo a nuestros amigos de por allí. Nos despedimos. Le agradecemos profundamente a toda la gente de FM La Boca 90.1. Y como siempre a la FM Compartiendo de Quilmes también. A Nahuel Rivero, por Dios. Gracias. No. Mil gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Y vamos con todo, ¿eh? Vamos. Así que nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene. Y nos vamos con todo. Frank Zappa, Black Napkins. We'll be right back. thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank every one of you, and good night.